Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves tenemos varios asuntos que tratar. Los principales, pues los relativos a los acontecimientos deportivos que o han tenido lugar o van a tener lugar en las próximas horas. Si es que hoy, a partir de las 7 y cuarto, el Ubrique Unión Deportiva Cadete adelanta su partido correspondiente a la jornada 19. Recibe en el Antonio Arbadillo a la Unión Deportiva Villamartín, segundo clasificado de la categoría, un rival de postín que nos visita en un día intempestivo como es este jueves. El partido será arbitrado por Miguel Ángel Mellado Pérez, que al que van a acompañar como árbitros asistentes Patricia Luna Varo y Joaquín Antonio Gómez Sañudo. Insistimos, hoy jueves, hoy mismo, a partir de las 7 y cuarto, en el Antonio Arbadillo. Y el otro acontecimiento, pues ha tenido lugar, en este caso, en Valencia, en Benidorm, para ser más concreto, donde se está disputando la Costa Blanca Bike Race, donde hoy se ha celebrado la primera de las etapas, de las cuatro etapas que conforman esta prueba de ciclismo de montaña por etapas. La primera entre Finestrat, salida y meta, una prueba de 49 kilómetros, en la que la pareja formada por el ubriqueño Jorge López Janeiro y Manolo Rojo han conseguido la victoria en su categoría, en la categoría de Master 40. Así que, qué mejor manera que empezar esta Costa Blanca Bike Race que con una victoria. Mañana tendrá lugar la segunda etapa, en este caso una cronoescalada de 11,7 kilómetros. Aparte de esto, también nos hacemos eco, ya que hablamos de ciclismo, de que la fecha de la cicloturista La Pata Cabra ha sido modificada, en principio prevista para el 21 de mayo, pues pasa al 18 de junio. El motivo, coincidir con el triatlón de Chiclana de la Frontera y el tráfico, en este caso la Guardia Civil, pues no, o exige que no coincidan dos pruebas en las que tengan que prestar su servicio. Por lo tanto, se cambia al 18 de junio. Recuerden que el año pasado también sufrió una modificación, esta debido a la climatología adversa, y la prueba se disputó en el mes de julio. Y comentar también que hoy vamos a retomar nuestra sección Cara Norte, una nueva entrega. En este caso vamos a hablar hoy nuevamente de cicloturismo. Ya estamos un poco acostumbrados, pero es, digamos, otra vuelta de tuerca. En este caso vamos a conocer la experiencia de Andoni Rodelgo y Alice Goffard, un español y una belga que en el año 2004 iniciaron un viaje que les iba a llevar de Bruselas a Japón, pero después decidieron darle la vuelta al mundo. Y le dieron otra más, no solo una, otra vuelta al mundo más, después de tener pues una hija. Es decir, lo hicieron con una hija pequeña, dieron la vuelta al mundo, y durante esa segunda vuelta al mundo también pues se tuvieron otro hijo. Es decir, es la experiencia del cicloturismo, de recorrer países con niños, una experiencia pues digna de ser conocida, y que seguramente aquellos que nos escuchen en el día de hoy pues va a derrumbar muchos prejuicios, muchos estereotipos que hay con el tema de los niños y los viajes. De hecho, vamos a hablar en unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida hablemos. Armería El Pinsapar, en Avenida de Cortes. Como es tradición, en enero les ofrecemos gran liquidación de nuestro estocaje, con descuentos tan interesantes como, por ejemplo, ropa chiruca impermeables con el 20% de descuento, ropa de caza y chalecos 30% de descuento, o ropa de señora con el 45% de descuento. Además, complementos, gorras, guantes, macutos con un 30% de descuento. Aproveche esta liquidación en Armería El Pinsapar. Salón de celebraciones Hotel Cortijo Huerta Dorotea. Estamos en Prado del Rey y le ofrecemos los nuevos menús para las celebraciones de 2017. Ven a conocer nuestros amplios salones, nuestras magníficas zonas ajardinadas y nuestro trato personalizado. Además, si lo desea, le gestionamos el desplazamiento de sus invitados. Disponemos de menús de boda desde solo 35 euros. Hotel Cortijo Huerta Dorotea, para todo tipo de celebraciones, bodas, bautizos, comuniones o cualquier tipo de reunión. Más información en el 956 72 42 91.

have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Con esta canción de Divider quería Juan Barea, en este caso, introducir a nuestro invitado en el día de hoy, Andoni Rodelgo. Si te parece, nos explicas un poquillo, una breve descripción, ¿no? Bibliográfica, más que nada. Bueno, la verdad que esta canción creo que viene mucho a cuento porque hace un poco referencia, ¿no? A que a veces nos rodeamos de demasiadas cosas cuando con muy poco se puede ser feliz, ¿no? Andoni y Alice, Andoni del País Vasco y Alice de Bélgica, se conocieron en Escocia aprendiendo inglés. Luego estuvieron en Londres y marcharon a Bélgica para trabajar y ahorrar para hacer un gran viaje. Esas eran de las pocas cosas que tenían claras en la vida, porque no sabían ni siquiera cómo querían viajar. Al final decidieron que sería en bici y a partir de ahí, muchos países, muchos kilómetros, tantos como 75.000, y la vuelta al mundo como objetivo, a lo largo de la cual se amplió la familia y por dos veces, ni más ni menos. Maya y Unai forman ahora parte de esta familia de ciclo viajero, con los que tenemos la gran oportunidad de hablar y de aprender en esta tarde, ¿no? Darle las gracias a Andoni por estar hoy con nosotros y espero que la entrevista sea lustrosa tanto para nosotros como para él. Uh-huh. Andoni Rodelgo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, supongo que la pregunta que os habrán hecho mil veces, ¿qué os hizo tomar la decisión que a tanta gente le cuesta tomar, ¿no? Aunque lo desee, es dar ese primer paso de dar una vuelta al mundo en bicicleta. Algo tuvo que espolear, ¿no? ¿Qué fue? Pues yo creo que las inquietudes, el querer conocer cosas, sobre todo desconocidas. Y bueno, a los dos nos ha gustado mucho viajar y siempre nos ha gustado pues lo desconocido. Y así pues un día decidimos dejarlo todo y viajar sin fecha de vuelta, sin un trayecto tampoco muy fijo. Y así salimos. En bicicleta fue pues porque conocimos a un belga que dio la vuelta a África en bicicleta y nos dio esta maravillosa idea pues de utilizar la bicicleta como medio de transporte. Y así los dos salimos pues con mucha incertidumbre, ambos con un sueño de conocer cosas y viajar. Y bueno, fue sin pensar dos veces, salir y abierto a la aventura. Para mucha gente la valentía no es precisamente de ir a lugares desconocidos, sino el dejar lo conocido y lo cómodo, ¿no? Sí, claro. Nosotros antes habíamos viajado mucho de mochileros y esa fecha de vuelta siempre pues nos molestaba un poco de querer conocer cosas y de repente toca esa fecha que te devuelve pues a tu rutina, puesto de trabajo, cuando estudiamos. Y bueno, pues para hacer ese viaje que queríamos hacer había que sacrificar cosas. Teníamos un buen puesto de trabajo, teníamos un grupo de amigos, la familia, un apartamento coqueto. O sea, teníamos todos estos lujos que nos da Occidente, pero había un sueño que queríamos cumplir y por eso pues lo dejamos todo. O era o seguir con la rutina de toda la vida o salir. Y nosotros pues decidimos ambos salir y abrirse. O sea, tampoco fue una decisión muy, muy fuerte, porque si empiezas a pensar y a dudar, entonces no sales. Claro. Dijimos, venga, ahora salir, es como tirarte un precipicio. Y los primeros días sí que fue un poco duro, pues porque psicológicamente, porque dudábamos si éramos capaces y íbamos a hacer esto. Pero ya cuando llegamos a Berlín, luego Estambul, continuamos y mira, al final pensábamos un año o dos y al final fueron siete. Hombre, hay que destacar sobre todo que ustedes lo hacíais por afán de viajar. Porque tengo entendido que antes de todo esto no habíais cogido mucho la bici, que bueno, el hecho de hacerlo en bicicleta fue más por lo práctico que por otra cosa, ¿no? Sí, nosotros, bueno, éramos ciclistas urbanos, a una vez que otra pues hemos cogido bicicleta para un paseo, pero bueno, nunca pensábamos viajar porque nunca antes habíamos visto. Y entonces, pues bueno, la bicicleta fue evidente porque antes viajábamos en transporte público, y nos frustraba pues esas fechas, horarios, trayectos que siempre terminábamos en grandes ciudades y no nos daba esa libertad. El coche quizás sí lo daba, pero el coche, bueno, estás metido en una burbuja, tienes que saber de mecánica, también tiene un coste, mantenimiento, gasolina, pasar fronteras también puede ser un poco complicado. Y hasta que un día, pues bueno, conocimos a Chico Verga, como he dicho antes, y nos dio la maravillosa idea de viajar. Antes siempre estábamos pues pensando en el ahorro, porque estuvimos ahorrando 3 años pues para hacer este viaje, y Y al final, pues bueno, fue coincidencia que conocimos a ese chico y bueno, fue como un amor a primera vista. Salimos la bicicleta y dijimos, ¿por qué no? Aparte que la bicicleta es un medio de transporte que no va muy rápido y muy lento. Hacemos una media de 60 o 90 kilómetros por día y te da pues la sensación de avanzar poco a poco y conocer muy bien el país en cual visitamos. Y, Andoni, para alguien que ha viajado en bicicleta como nosotros, que en el fondo la vivencia y a nivel deportivo es duro. ¿Estabais preparados para ello o fuisteis acostumbrando? Pues, no realmente. Yo me acuerdo que incluso pesaba 90 kilos. O sea, yo a la oficina, la buena cerveza belga, siempre la buena vida. Y bueno, yo me acuerdo cuando fuimos a comprar, porque nosotros teníamos unas bicicletas pues de ciudad, o sea, unas bicicletas que eran muy básicas, y cuando ya decidimos viajar en bicicleta, pues me acuerdo que fuimos a la tienda, una en Bruselas, que se llama La Casa de Bicicleta, que el señor pues se especializa mucho en bicis de viaje, y fuimos Alice y yo una tarde pues, para decir, mira, ¿me puedes aconsejar para comprar bicicleta para viajar? Y el señor me miró y me dijo, ¿tú vas a viajar en bicicleta? Bueno, y no me creyó. Imagínate, yo al principio, pues bueno, andábamos 50, 70 kilómetros por día, y realmente que el cuerpo se hace. O sea, yo me acuerdo que luego, después de 3 meses, perdí casi 15 kilos, porque al final es un medio de transporte, pero también, claro, como dices tú, hay que hacer una fuerza, hay que subir portos, bajarlos, teníamos una carga de 80 kilos, que también hay que tirarlos, pero el cuerpo realmente se hace, porque no forzamos. Yo creo que cuando estamos cansados, pues nos paramos, un día no nos apetece pues pedalear, nos quedamos en un sitio y descansamos, o sea que tampoco vamos muy tirando, o sea, nosotros nos ponemos metas y cuando hay que parar, paramos y ya está. Y vuestro viaje comenzó en Bélgica, ¿no? Sí, empezamos en Bélgica, donde es Alice, de Bruselas, y nuestro primer sueño, nuestra primera idea era ir pues al extremo oriente, a Japón, porque era la otra parte de esta masa euroasiática. Y dijimos, pues bueno, vamos a Oriente, empezamos por lo más fácil, Holanda, que es ya no un país hecho para las bicicletas, Alemania, Europa Central, luego ya entramos hacia por Turquía, y allá empezó ya lo más exótico, la montaña, hicimos el Cáucaso, luego pasamos a Central Asia, o sea, poco a poco ya fuimos hacia Oriente, y después de 2 años que pasó, pues llegamos a Japón, a Tokio, súper contentos, con la intención de continuar, porque nos gustaba la manera de nuestro modo de vida, porque ya al final, después de 2 años, se convirtió en un modo de vida y sobre todo que no gastamos el dinero que pensábamos, o sea, no gastamos una tercera parte de lo que pensábamos y continuamos, y ahí tuvimos el salto a Norteamérica. Allí estuvimos un año más hasta que Ali se quedó embarazada de Maya. Y ahí regresamos a casa porque también había que ahorrar porque ya el dinero se gastaba un poco más. Y entonces, bueno, damos por terminada la primera parte del viaje en el 2007. Ya, pero luego, Andoni, no es todo tan idílico, ¿no? Porque por el Cáucaso, por Turquía, mucho frío, no es tan fácil, ¿no? Luego también quizá mucha acogida, ¿no? Pero el frío, ¿no? Sí, hay momentos malos. Es verdad que cuando mostramos la película, porque mi mujer ha hecho un documental, El Mundo en Bicicleta, y es verdad que lo ve todo muy bien. No, que de camino de rosas, pero nos ve pues contentos, nos ve pues nuestro modo de vida, mostrando lo positivo. Hay cosas negativas, pero yo creo que es un viaje tan intenso que al final lo vivimos al momento, o sea, puedes estar en la peor situación posible, que de repente llega alguien, te ayuda y te olvidas, o sea, lo que pasó ayer, aquella tempestad de nieve, casi nos congelamos, pues te olvidas porque de repente estás comiendo con una familia súper agradable, y es lo bueno del viaje, que es muy intenso y hay puntos muy altos, muy bajos, y la verdad que esas cosas se olvidan, y pues hemos continuado, porque cuando pasamos Tíbet, me acuerdo, 6 semanas, que fue horroroso, pues al final, cuando ves las fotos y ves esos paisajes maravillosos, dices, pues bueno, por ahí he pasado y te olvidas. Y luego, hombre, en un principio planificasteis el viaje para los dos, ya luego con los niños, supongo que hay que ser más puntillita a la hora de elegir el destino, ¿no? Sí, eso sí, el destino lo cambiamos. El modo de viaje no cambiamos, porque nosotros seguimos acampando mucho en la intemperie. Nos gusta pues acampar en la naturaleza, no planificar, nos gusta pues dejarnos guiar por los instintos, por la acogida, pero es verdad que ya, pues, por ejemplo, con críos ya no te metes a 5.000 metros de altitud en Tíbet, no te pasas el invierno entero en Turquía, o sea que ya pues dudamos, Y es verdad que, por ejemplo, con Maya, cuando tenía 2 años y medio, de Andalucía pasamos a Marruecos, de Marruecos pensábamos ir incluso por África, pero ya muchos viajeros decían, una niña con 2 años, África es bonito, pero es verdad que tiene sus riesgos. Y al final, en el último momento, fuimos a internet, buscamos un vuelo barato a Sudamérica, que era Caracas, la destinación más barata, y nos fuimos a Sudamérica, y ahí pues cambió, y nos fue bien. Incluso, bueno, ahí en Sudamérica nació nuestro segundo hijo, Unai, en Bolivia. Andoni, viendo algunas imágenes de vuestra familia, de los niños, es evidente la felicidad que transmiten, que se le ven en las caras durante este tiempo. Sobre todo a Maya, ¿no?, que es la mayor. ¿Qué crees tú que le ha aportado a Maya que en sus primeros años haya vivido de esta manera? Pues yo creo que una de las cosas que yo veo, no sé, en España, pero en Bélgica, por ejemplo, donde hemos estado viviendo los últimos años, pues que yo veo que cada vez pasamos menos con nuestros hijos. Ya los dos tenemos que trabajar, le mandamos a la guardería de muy jóvenes, verdad que son niños ya que van a la escuela, que están en casa, y esa libertad que le hemos dado, y luego encima estar todo el día con ella, pues esa seguridad la ha cogido. Y yo creo que para ella ha sido muy importante que me haya estado pues 24 del día con sus padres, los dos juntos. Le dimos pecho hasta los 3 años y medio, o sea que yo creo que no tenía ni para estar sus padres allá. Y eso ha sido para mí una cosa pues que le ha llenado, el conocer cosas, jugar todo el rato con los niños, ella misma pues descubrir. Cuando vamos a acampar por libre, pues siempre le ha gustado darse una vuelta pues, para animalitos, ver cosas. Luego también pues la acogida, que es una cosa también pues importante, que siempre es el dar. El ser humano también le gusta dar, y entonces pues ella ha percibido muchas cosas de ir a una casa y lo primero que nos ofrece es una comida, una cena, la mejor cama, una ducha caliente. O sea que ya, yo creo que le ha llenado eso de descubrir cosas. Relacionarse con gente también de otras culturas, que eso sin duda pues sí. es impagable, ¿no? Sí. Con tanta variedad que habéis visto. Claro, pero aunque yo creo que a esa edad los niños no hacen mucha diferencia. Que sea el color de la piel, otra cultura, bueno, ellos saben. Me acuerdo una vez con Unai, que es el más pequeño, fuimos a Japón y, bueno, nos alojamos en casa de una familia japonesa. Y por la tarde pues fuimos al colegio del niño pequeño, que era un bebé, tendría 1 año y medio, 2 años, y fuimos a acompañar al padre para ir a la escuela de su hijo, y fue Unai. Y me acuerdo que los niños de muy pequeños ya se quedan alucinados porque veían Unai muy diferente a ellos. O sea, ya no hay grande, ven los ojos, y es verdad que se hacen diferencia, pero a la hora de comunicarse y jugar, y da igual que uno hable en chino, otro en castellano, inglés o árabe, o sea, los niños juegan. Comentas también, Andoni, que lo más duro del primer viaje fue el regreso, ¿no? El volver otra vez a la rutina, a la rutina sedentaria de la ciudad. En el segundo viaje, por ejemplo, ya sabíais lo que os una vez que regresabais, lo que teníais por delante, pero ¿cómo lo llevaron los niños? Nosotros, por ejemplo, la primera parte del viaje de 2007 fue más yo que quería regresar que Alice. Y la verdad que, bueno, yo empecé porque yo soy ingeniero, trabajé unos años en Volvo, y luego, pues bueno, me gustaría seguir o continuar la carrera de ingeniería que hice, y por eso yo creo que fue el volver, pero bueno, la vuelta fue un poco difícil porque, bueno, sobre todo Alice, que tenía pues la cría, que siempre tiene la gente diciendo que tienes que hacer, que esto no, que aquello, la suegra, la madre, la tía, que si vas a trabajar en esto, o sea, la presión social que vimos en nuestro lugar, pues, y con toda esa libertad de decir, en el mundo como la gente vive tan simple, pues aquí vimos que una presión, y dijimos, pues vamos a volver de viaje, pues porque, bueno, estábamos contentos con Maya, queríamos mostrar este maravilloso mundo que vimos con nuestra hija, caso ya que vino el segundo, y ya la segunda parte, pues vino, ya pues ya teníamos esa experiencia. Entonces lo que hicimos, pues por nuestra parte, pues realizamos hicimos una película, y con eso ahora damos conferencias, y ahora pues solemos ir mucho a Francia, vamos a Bélgica, aquí en España también. Entonces, pues bueno, es una continuación del viaje, de compartir nuestras vivencias, hablar con más viajeros, con gente como vosotros ahora mismo, pues como mi manera de viajar y recordar lo que hicimos estos últimos 7 años. y la verdad que es una forma bonita del después del viaje. Y los críos, pues bueno, yo creo que ellos, como viven tanto el presente, yo creo que ellos tampoco... Maya sí, me acuerdo que Maya, pues ya había otros niños que iban a la escuela, que fue la causa grande que volvimos, porque Maya ya quería ir a la escuela, veía que otros niños iban a la escuela, y decía, pues bueno, yo también me gustaría ir. Pero ella se adaptó rápidamente. Cuando viajamos ahora, por ejemplo, pues vamos un mes para aquí, en verano que hay 3 meses, pues vamos por otra parte. Cuando estamos viajando le gusta, cuando estamos en casa le gusta. O sea, que ellos no... Igual pequeño fue un poco que no se adaptó bien, porque claro, él era un modo de vida. Entonces me acuerdo cuando llegamos las primeras semanas, pues él que quería salir, se montaba en el carro él solo, que le gustaba, yo tenía que dar vueltas por el País Vasco con él en bicicleta, porque no le gustaba estar encerrado en 4 muros. Pero al final ya se ha hecho un poco más mayor y ahora está en la escuela aquí y le gusta. O sea, que los niños no... Para eso se adaptan a todo, son muy fuertes. Y otra cuestión, otra curiosidad... como comenta, el segundo de tus hijos nació durante el viaje por América. ¿Cómo fue para Alice viajar en bici durante su embarazo? Pues fue bien. O sea, ella, pues, el andar en bicicleta, pues era como un medio de transporte, era un día a día. Y entonces, pues bueno, me acuerdo que pasamos el Atlántico ya con el embarazo. Y bueno, llegamos a Caracas, que cuando... hicimos un check y dio positivo, y dijimos, bueno, vamos a continuar, porque hemos llegado a América hace un par de días, así que tampoco vamos a continuar, y si vemos que va todo bien, continuamos, si no, pues bueno, regresamos a casa o nos paramos, y fue todo bien. Alice, pues bueno, tiene ya el cuerpo hecho, pues para andar en bicicleta todos los días. Es verdad que ya cuando crecía un poco la barriga, pues para pedalear tenía que abrir un poco las piernas, a veces subir un puerto, pues dar un poco de contracciones, pero íbamos muy despacio y descansábamos, y ya el séptimo mes dijo, bueno, en la paz, dijo, yo ya no quiero continuar porque veo que ya es mi hora de parar, y paramos, y nació en Bolivia por eso, porque alguien dijo, porque teníamos pensado que igual naciera en Argentina, pero se adelantó su lugar, su nido, dijo, pues aquí vamos a parar, y fue todo bien, o sea, ningún problema, hacíamos ecografías cada 2 o 3 meses para ver que iba todo bien, y como iba todo, pues dijimos, vamos a continuar, sin pensárselo. Y lo peor en esas circunstancias sería la familia, ¿no, Andoni? Bueno, la familia sí, estaba un poco... ya estaban hechos, o sea, la relación hay, ya llevamos casi 5 años de viaje, y la verdad que ya, pues ellos, pues qué mala espera de nosotros. Me acuerdo que cuando al principio del todo, pues no se lo creían que íbamos a viajar, se empezaba 1 año, 2 años, 3 años, siempre decía, ¿cuándo vais a volver? Ah, pues igual este invierno, este verano, no sabemos... Y con el nacimiento de Unai, pues bueno, ellos fueron a Bolivia. Y la verdad que, bueno, la excusa fue pues que aquí era invierno, allí era verano, y mejor pues que naciera allí que aquí. Y al final, pues tampoco, no lo cogió muy... Les gustó la idea. Y como he dicho antes, que están acostumbrados a nosotros y ya, pues, no se puede esperar más ya. Me llamó mucho la atención, además que... los suegros, como siempre, están ahí, te hicieron permanecer 2 meses más en la India. ¿Cómo hablabais de la India, no? Unos sentimientos un poco contradictorios, ¿no? Sí, hay países que crees que te va a gustar o no te gusta. Al final, pues hoy es un país, antes de ir, pues por otros viajeros, por las guías, por lo que ves en un programa de televisión, o hay mil cosas. Y es verdad que hay países, por ejemplo, la India o Noruega, hubo muchos países que teníamos unas perspectivas y fue muy diferente. Fuimos sin hijos, porque fuimos mejor, porque allí era una locura. O sea, la India es un país que es bonito, es óptico, es una cultura muy diferente a la nuestra, pero en bicicleta yo no lo recomendaría porque es un constante, un estrés, hay mucha gente, mucho tráfico. Te paras 10 minutos y ya tienes a un poblado entero observándote a un palmo de tu cara, no sonríen, no dicen nada, y al final, ¿estás bien? Pues bien, ¿estás cansado? ¿Te gusta tener un poco... tranquilidad? Pues es verdad que es un país muy intenso. Y bueno, estábamos enfermos todo el rato porque la comida ya, aunque está buena, pues no tiene muy bien, no es muy buena higiene. Y eso también te machaca, pues el calor, todo el rato pues te sangraba del estómago. Y al final comprendimos que la India es un lugar donde tienes que parar y observar y quedarte allá. Y si viajas como viajamos nosotros, es mucho, es muy cansado. Pero bueno, son cosas así que salió y nos fuimos después de 3 meses. Y fuimos a otro país, que Tailandia, que nos gustó, o sea que... Volviendo al viaje con Maya, hubo un momento en el que pasó de ser pasajera a convertirse en ciclista activa, ¿no? Sí, ella, pues bueno, empezó con un ciclorremorque, que lo engancho yo atrás en mi eje trasero. Luego vino un AI, es un ciclorremorque doble, entonces pues bien. De momento, cuando eran los dos bien, pues Maya estaba al lado de su hermano que echaba siesta, pero ya su hermano empezó a crecer, ella también, ya no había mucho hueco, uno que me quita esto se empezaba pues, a enfadar y había conflictos. Y dijimos, pues bueno, es el momento de sacar Maya del carro, pero ¿cómo? Porque claro, Maya con 5 años puede andar en bicicleta, pero al ritmo nuestro pues no se podía ir. Y al final fue la casualidad o el destino que en Francia conocimos una pareja que tenía un tándem, un Hasselpino, que es una bicicleta, bueno, un tándem, que Alice va con la posición normal, pero Maya va adelante, tumbada, y los dos pueden pedalear. Lo bueno de este tándem es que es independiente, o sea, que Alice y Maya pueden pedalear a diferente ritmo. Entonces, pues bueno, lo compramos de segunda mano, y ahí pues Maya salió del carro y se montó en su tándem y andaba pedaleando cuando quería, porque tampoco tiene que pedalear todo el día. Y le gustó, o sea, el cambio le gustó un montón. Y ahora, pues bueno, ahora también el carro está muy viejo y ya queremos sacar también de un aire el carro. Uh-huh. Y ahora, pues Maya tiene su propia bicicleta. Y bueno, hacemos vacaciones, pero cuando es un país llano o una región llana, pues sí, va en bicicleta. A veces no, porque por ejemplo, en verano pasado hicimos los Pirineos y para allá ya es duro, aparte que no tiene desarrollo y claro, no puede. Entonces, pues ahora combinamos tándem y bicicleta. Y sí, la familia crece y hay que adaptarse a los nuevos ritmos. Y luego, Unai, siempre o casi siempre preferís o buscáis la acampada libre, ¿no? ¿Os gusta la naturaleza en su medio más salvaje, no? Sí, depende del país. Puede cambiar. O sea, no, normalmente también es una forma, pues, estar en contacto con la naturaleza. Es fácil para nosotros. Porque andamos mucho por la zona rural. Las ciudades las evitamos por el tráfico, porque hay mucha gente. Entonces, pues, cuando llega la hora de acampar, es 2 horas antes del atardecer, buscamos pues una campa, un bosquecito y acampamos. Es fácil, dejar la bicicleta al lado, montar la tienda de campaña, cocina, lo lavamos y vamos pronto a dormir, porque cuando ya no hay luz del sol, pues otra cosa que hacer, y aparte que estamos cansados. A otras veces, pues bueno, dependemos también de páginas web que por ejemplo son de acogida, como Couchsurfing o la One Shower, que son páginas web pues gentes que pues que acoge a viajeros. Y otras veces, pues según el país, hay países que, por ejemplo, es tan barato ir a un hotel que vamos. Me acuerdo, por ejemplo, en China, o como antes hemos hablado, la India, con 2 euros, pues íbamos a un hotel y dormíamos los dos. Entonces vamos mucho a pensiones, otras veces acampamos por libre, y otra vez, por ejemplo, como en Irán, que todo el día estamos en casa de gente, porque aquí la acogida es increíble. O sea, para mí Irán es el país que más hospitalario que hay. Y ahí, pues bueno, todas las tardes íbamos a un poblado y la primera persona que nos veía, ay, ¿dónde vais a dormir esta noche? Pues no, no sabemos, igual a las afueras del pueblo, en un bosquecito, una campa. No, venía a mi casa y siempre dormíamos en casa de la gente, tanto en Turquía como en Irán, por los dos países que más nos acogieron. Hay otros cicloturistas que nos, cicloviajeros que nos comentaban que eso mismo, ¿no? El tema de la hospitalidad y de lo bien que acoge la gente a los ciclistas, porque quizás transmite cierta simpatía, ¿no? O vulnerabilidad, ¿no? Ver un ciclista que a lo mejor aparece en un poblado y supongo que si vas acompañado de niños esto habrá sido más patente todavía, ¿no? Sí, depende. Lo ves más original. Es verdad que sí, como ciclista pues te ve más vulnerable, te ve original. Es un occidental pues que viajas en bicicleta. Para el resto del mundo, pues la gente de Europa, Norteamérica, bueno, todo este occidente, somos gente con dinero, que viajamos en coche, en aviones, de repente veo a un ciclista a la mitad de nada, que te metes donde nadie ve en el mapa, pues los veo original, vulnerables, te hace falta agua, cobijo, vamos a una velocidad, pues espacio, que no hay hoteles y restaurantes por todos lados. Y al final, pues sí, es verdad que hay una cierta simpatía. Con hijos, pues bueno, aún más, pero más que de simpatía, porque alguna gente dice que estamos locos, otros que lo ven original. Nos han ayudado más, porque claro, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando íbamos Alice y yo como pareja, pues sí, nos invitaban a comer o a dormir y a estar. Pero ya con niños son más tácticos, si hace falta un baño para el niño, si tiene la ropa para limpiarla. La mujer cuida más esas cosas. Sí. Pero bueno, la acogida tanto como pareja como en familia ha sido igual. Porque he ido a países como Noruega, que hemos tenido un par de problemas y la gente ha dicho, mira, lo siento, hay un camping a 10 kilómetros y aquí no, no soy bienvenido, o sea que depende. Pero sí es verdad que con niños, pues, lo ven con otros ojos la gente. Yo, por ejemplo, me acuerdo que hemos pasado por lugares en Sudamérica que la gente se acuerda de nosotros. Me acuerdo, mira, la semana pasada estuve en Tolosa, aquí en Guipúzcoa, dando una charla, y había otro chico que viajaba en bicicleta, que hizo País Vasco, Japón, en bicicleta, bueno, de vuelta, Japón, el País Vasco, y pasó por Armenia, por una pensión, un pueblo de la mitad de la nada, y cuando le vio a ese chico, dijo, ah, tú eres vasco de España, ah, sí, sí, ah, pues hace ya 4 o 5 años pasó que una familia de un vasco, o sea, que se acordaban todavía nosotros, porque somos un poco original para eso. He leído en alguna entrevista, Andoni, cuando te comentan que o qué países te gustan más de los que has recorrido con la bici, comentas lo normal, ¿no? A lo mejor los países exóticos, China, Japón, pero también metes a Francia, ¿no? ¿Por qué Francia? Pues Francia sí, yo creo que tengo 5 países que los tengo ahí metidos que me encanta y gustaría volver. Y Francia sí, Francia para mí es un país para viajar en bicicleta increíble, o sea, creo que ya hemos hecho nuestros 5.000 kilómetros allá solo, porque es fácil, es un país que es pequeño, pero muy diverso, tiene carreteras para hartarte, o sea, yo he cruzado 3 veces Francia y nunca he pisado ni una nacional, o sea, hay muchas alternativas pues para coger rutas pequeñas, Francia, la zona centro, pues es todavía muy rural, buena gente, a mí los franceses me caen bien, es gente pues que tienen esa chispa, tiene de viajar, o sea, los franceses han sido muy viajeros y entiende al viajero y te ayudan bastante. Y es fácil, o sea, para andar en bicicleta, las distancias y la diversidad, para mí es un país que es muy bonito para andar en bicicleta. ¿Y los otros que han nombrado? Los otros, pues, Turquía. Yo creo que fue el primer país que fue amor a primera vista. Pensábamos pasarlo, pues como hace todo el ciclo viajero, llega de Europa, es el puente entre Asia y Europa, y entonces pues bueno, pensábamos cruzarlo y pasar pues al Cáucaso, pero bueno, nos encantó, empezamos a hacer un montón de rodeos, porque es que en sitios arqueológicos, grecorromanos, bizantinos, la mítica Ruta de la Seda, o sea, que tiene una riqueza arquitectónica impresionante, la gente es muy maja, la gastronomía... y nos encantó. Otro país también, China, otros países que también, pues bueno, es un inmenso país, muy diverso. Los chinos, bueno, ya son todos hospitalarios como otros países, pero bueno, gente afable, que te sonríe, distanciosa, pero no, con ellos contentos. Japón es el país, pues porque es muy diferente a nuestra cultura, su forma de ser, su tradición, su modernidad, porque es muy contrario, es muy tradicionalista, pues también muy moderno. Estados Unidos también es un país que al principio pues no estaba en nuestros planes y fuimos allá y nos llevamos una grata sorpresa porque los norteamericanos son gente muy hospitalaria, muy maja y se portaron bien con nosotros y paisajes también te puedes hartar de diversidad. Y el otro es Francia, claro. Qué bueno. ¿Por qué no los medios de comunicación nos intentan convencernos de que el mundo es peligroso cuando tú has comprobado que es todo lo contrario? Sí, esa es la pregunta que yo me hago. Muchas veces siempre me enfado, pues, sobre todo con mi madre o gente que vea que no para de ver la televisión. Digo, está bien saber un poco qué pasa en el mundo, lo que está ocurriendo, pero no sé, igual lo que se vende, esos miedos, porque yo me acuerdo cuando viajábamos en bicicleta, pues por ejemplo estábamos en Bulgaria y decíamos que íbamos a Turquía y la gente te decía, no, no vayas a Turquía, que te van a robar, te van a asesinar, los turcos son muy malos, y luego ibas a Turquía y te juntas con la mejor gente de todo que habíamos visto, y luego en Turquía decíamos que íbamos a Georgia, lo mismo decían, Georgia son unos delincuentes, mucha mafia, no vas allá. Y no sé, esos miedos, pues yo creo que al final la televisión se aprovecha un poco pues de vender, de mejor los desastres pues se venden mejor que las cosas como un viaje en bicicleta o una alegría que algo. Y yo creo que hay que quitar esos miedos porque de verdad que el mundo no es tan peligroso ni tan, como dicen los medios de comunicación. O sea, yo me acuerdo cuando fuimos a Irán, que la familia Alice pensaba lo peor. E Irán pues es un país súper hospitalario, gente majísima, que luego, bueno, con el problema del gobierno de ellos, pues bueno, son cosas del exterior, son cosas a empresas o gobiernos que le interesa dar una mala imagen de un país cuando realmente no es así, ¿no? Entonces, pues, es un poco, para mí es un poco triste, pero bueno, es así, hay que convivir con ello. Y, Andoni, en tu periplo por el mundo, en vuestro periplo por el mundo, casi nos rozáis, pasasteis muy cerca de aquí, por el puerto de la Encina Borrasa. ¿Qué te pareció nuestra zona? Pues sí, nos pasamos a Andalucía, nos gustó mucho. Aparte, mira, pasamos además, yo creo que era noviembre, de esos calores que siempre pues la gente de fuera teme esos calores en Andalucía. Pero sí, nos gustó mucho. Me acuerdo que entramos por el Parque Nacional de Andújar, en Jaén, y ya pues fue maravilloso porque nos acampamos en un parque nacional donde estaban todos los ciervos voceando. Luego fuimos a Córdoba, Sevilla, los pueblos blancos de Málaga, Cádiz, o sea, nos gustó mucho y yo creo que Alice me ha dicho más de una vez que otra hay que volver a Andalucía para ver más, porque nos queda todavía, es grande, una comunidad grande en España y nos quedó cosas que visitar y por qué no un día nos gustaría volver. Sí. Andoni, esto que nos estás contando tiene además tres formatos. Uno es la página, vuestra página web, mundubiciclete.be. Tiene, pues, de lo que vamos a hablar ahora, de ese vídeo, ese documental y un libro. Vamos a comenzar primero hablando por el documental, porque fue primero. ¿Cómo se fraguó ese documental? Porque quisiéramos destacar también que en varios festivales habéis recibido premios por el mismo documental, ¿no? Sí. El documental vino, pues ya vino de la primera parte del viaje, porque nosotros vinimos de la fotografía, y entonces sacamos muchas fotos, y entonces, pues bueno, en el 2007 cuando volvimos, pues lo que hablábamos antes, pues la primera pregunta que te hacía la gente es si te han robado, si has tenido un problema, qué tal que el país, no sé qué, y bueno, y qué vas a hacer ahora, vas a trabajar, esos miedos, ¿eh? Y dijimos, bueno, pues al final nos quedamos con un poco diciendo, pues no sé qué mala imagen tiene la gente del mundo cuando hemos visto nosotros un mundo que no es así. Entonces, pues bueno, yo empecé a trabajar en ingeniería, de ingeniero, pero Alice estaba con Maya y se le ocurrió la idea de compartir. De decir, pues bueno, a mí me gustaría hacer un diaporamas, hacer una película de una hora y compartirla. Y decir, pues bueno, que el mundo pues no es así ni nosotros somos así. Y bueno, estuve dos años dando charlas. Luego cuando con los críos volvimos otra vez volvimos otra vez de viaje y ahí ya empezamos a sacar la cámara de vídeo porque vimos que el vídeo pues daba más libertades, más para montaje, ya te daba otra visión del mundo y empezamos a grabar con una idea que luego al final no salió porque con críos tampoco es tan fácil pues grabar, sacar el trípode, una imagen, esto, y al final pues bueno, después de 3 años pues como teníamos muchas imágenes, Alice en una obra pudo resumir nuestro modo de vida. Y al final, pues bueno, nos dedicamos pues ahora pues a dar conferencias, mostramos la película y luego pues el público y una tertulia. Y la verdad que pues es bonito porque tenemos el mapa del mundo con todo nuestro trayecto y nos hace soñar, compartir, y es bonito, ¿verdad? Que siempre lo pasamos muy bien cuando mostramos la película. Y bueno, los premios han sido pues porque, bueno, Alice tiene una forma de montar, de contar las cosas y de verdad pues que le hemos agradecido pues esos premios que hemos tenido y ahí está. ¿Pueden ver el tráiler en vuestra página web para ver la película? Pues para la película pues tenemos un DVD. Lo que pasa es que no somos malos en ventas y en marketing y eso. Pero sí, en el momento damos conferencias en festivales de viajes, también participamos pues en ayuntamientos, en una escuela que otra, o sea que cuando nos llaman, nosotros proponemos, pues sí, damos una charla y luego, pues, una vez que otra, pues la gente dice, ah, ¿me puedes enviar el DVD? Y nos vamos a enviar. Uh-huh. Eso por un lado. El otro formato que es, bueno, que se ha publicado más reciente, ¿no? Se trata del libro, que se llama igual que el documental, El Mundo en Bicicleta, de la editorial Casiopea, que lo tenemos por aquí. También has querido darle esa forma, ¿no? Sí, el libro vino mucho más tarde, porque, bueno, venimos, como he dicho antes, de la foto, ahora un poco más del vídeo, y bueno, a mí me gusta pues escribir un poco pues en la página web, contar nuestra vivencia, porque es bonito también compartir. Uh-huh. Y esa fue la idea, porque mucha gente me animó, nos decía, porque claro, hemos hecho muchos festivales, sobre todo en Francia, y la gente siempre decía, ¿y el libro? ¿Dónde está el libro? Y, ah, bueno, venga, escribí un libro, no sé qué, y mucha gente pues nos ha animado, y a veces he dicho, no, porque yo no soy escritor, yo soy ingeniero de números, da igual, tú escribes lo que cuentas, lo que sale de ti, y al final, pues bueno, me animé y escribí un libro, y bueno, como yo quería autoeditarme, no quería todo ese trabajo de reiniciarlo, pues dije, bueno, pues voy a mandarlo a ciertas editoriales, como una botella vacía en el mar con un mensajito, porque hoy día es muy complicado pues editado, pues al final ya lo envié así como algo perdido, y de repente me contactó Casiopea y me dijo, mira, pues estamos interesados con la historia, que es bonita, con los niños y esto, y bueno, y ahí salió, y ahí está en venta las librerías, y estamos contentos también, pues, compartir sobre todo con nuestras vivencias. Y hablando de compartir, veo que también, hombre, hemos entrevistado a Salva Rodríguez, con los que habéis estado conviviendo, os visitó en su último viaje ya por Europa, y luego alguien a quien yo admiro muchísimo, a Hein Stuck, también has tenido, has compartido con él algo, ¿no? Sí, sí, al final es que ya hay bastante gente viajando en bicicleta, bueno, nos conocemos todos, y al final, pues bueno, como ya cada uno tenemos una página web, siempre hemos compartido, también pues hemos dicho pues información, compartir pues información, qué tal este país, cómo puedes conseguir el visado, qué tal te parece, y al final pues creas una amistad, porque identificas con esa persona, al final pues caemos bien, porque conocemos nuestro modo de vida, nuestros miedos, nuestras alegrías, lo que estamos buscando. Y la verdad que con Salva, pues yo durante años compartía mensajes electrónicos, hasta que un día decía, pues bueno, voy a volar a Bruselas porque voy a hacer el viaje a América, voy a hacer el viaje a Europa, de América, y encantado, y estuve ahí 2 semanas en nuestra casa, y bueno, lo pasamos muy bien, conectamos muy bien, y la verdad que es una buena persona, Salva, sí, ahora está que con Jaén, en Villacarrillo. La última noticia que he visto de él, y bueno, pues también hemos estado en Granada, de verdad, visitando la ciudad y a ellos también, o sea que yo creo que es de las cosas buenas, de las personas buenas hay que ver varias veces en la vida. Y Hein Stuck, ¿no? 50 años viajando por el mundo, debe ser un ejemplo, ¿no? Sí, es un personaje. Hein Stuck es tu personaje. Y bueno, ahora también pues ya tiene 76 años, o sea que ha parado de viajar hace ya un par de años, hace viajecitos pequeños, pero lo mismo, es otra persona que le gusta mucho hablar, tiene una evidencia, si es que son muchos años, y viajando en bicicleta durante 50 años, de verdad que ya es una vida, no es un modo de vida, sino una vida, y la verdad que se agradece lo mismo, porque él conoce pues un modo de vida, las formas de viajar. También tenemos conocidos a Lorenzo Rojo. Lorenzo Rojo, iba a nombrar ahora. De Vitoria. Él también lleva casi 20 años. Bueno, lleva ya 20 años. Y va a regresar ahora para el año que viene, según dice. O sea que al final es que nos conocemos el Bicicrón también. Álvaro Neil. Álvaro Neil. También estuvo en nuestra casa, allá en Bruselas. O sea que al final, yo creo que Dios lo crea y ellos se juntan. Bueno, y no debe ser una vida cara tampoco, ¿no? No, no, no, la verdad que a mí me sorprende porque, como he dicho antes, Alice y yo ahorramos durante 3 años para viajar 1 año o 2, y al final es que es impresionante lo poco que gasta. Nosotros me acuerdo que gastábamos unos 10 euros diarios de media, los dos, bueno, 10 euros cada uno, y la verdad es que hay países que es súper barato, que por 1 euro comes bien, vas al hotel por 2 euros... La gente te da mucho, porque por ejemplo me acuerdo que Estados Unidos es un país pues como aquí, Occidente, tiene sus precios, pero estuvo 6 meses y nunca pagamos por alojarnos, porque acampábamos por libre, nos invitaba la gente, o por mediante páginas de internet contratábamos con páginas web de hospitalidad. Así, al final, y bueno, hay días y días que pedaleas, que es todo puro paisaje, y te levantas a la mañana, comes, desayunas, avanzas, descansas, comes, haces otra bicicleta, cuando llega la hora de dormir, mete la tienda de campaña y ya está. Y así un día has escondido muchas cosas, y la verdad es que se gasta muy poco en bicicleta. Ya decía Salva que en los 10 años de viaje se había gastado lo mismo que cuesta un Volkswagen Golf. Sí, es verdad, porque a veces pues cuando damos conferencias mucha gente pues se sorprende, joder, ¿cómo puedes viajar 7 años? ¿Y dónde sacas el dinero? Y es rico. No, la gente solo piensa, dicho, pero si es lo que dice Salva, si es lo que le ha valido un coche que la gente se compra aquí hoy día, pues aquí en el pueblo que vivo ahora, pues chavales que están comprando BMWs, y yo me sorprendo, y ojo, preguntan a ellos, ¿no ha sacado el dinero para comprar su BMW? Claro. Y no viaje 7 años. Al final, bueno, pues vivimos, aprendemos a vivir pues con lo simple, con lo poco que hay, porque a veces el dinero viene bien, pero no es la felicidad 100%, y nosotros hemos aprendido pues con lo muy poco ser muy felices. Y la verdad que se gasta muy poco en bicicleta. Pues Andoni, lo vamos a dejar aquí porque no tenemos ya más tiempo. Nos estaríamos hablando contigo horas y horas, porque desde luego merece la pena conocer experiencia como la tuya. Te vamos a agradecer sinceramente que nos hayas atendido, que nos hayas dado una hora de tu tiempo dedicado a nosotros. Y nada, pues en este caso solo nos queda pues que sigas o escuchar más de ti, que sigáis pues planteando aventuras y en este caso pues siendo también inspiración para mucha gente, ¿no? Que a lo mejor es lo que te comentaba yo cuando empezábamos, tienen el deseo, el ansia de aventuras, pero les falta dar ese empujoncito, ¿no? Quizás historias como la tuya pues les sirvan de eso, ¿no? Sí, también quería agradeceros pues a vosotros por ver que aquí estamos, que existimos, y sobre todo pues por compartir estas vivencias, y yo a la gente que escucha pues me gustaría también agradecerles y animarles que esos miedos pues al final hay que quitarlos, y sobre todo pues si no va bien la cosa pues siempre hay una vuelta, o sea que no es nada grave de volver, y tampoco hace falta viajar 7 años, también yo creo que viajar 1 mes, 2 meses en bicicleta pues también te llena, porque cuando sales de casa y te pones a pedalear y ya estás a 2 horas de tu casa, ya te sumerges, que tampoco hace falta irte muy lejos pues para viajar, sino en tu propia tierra, en bicicleta, es increíble. Yo he vivido en Bruselas 7 años y en bicicleta he conocido cosas que yo creo que en coche o medio de transporte nunca conocería. O sea, que en tu propia ciudad, incluso en bicicleta, puedes buscar y encontrar lugares que nunca verás en otros medios de transporte. O sea que animaría a los oyentes a viajar y a conocer cosas en el mundo. Andoni, muchas gracias. Muchísimas gracias, Andoni. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Adiós. Lo dicho, Juan, que estamos ya fuera de tiempo, hoy la verdad que la ocasión daba para esto y para más, como hemos dicho, pero bueno, no tenemos más tiempo y ya sabe cómo funciona el tiempo aquí en la radio. Te emplazamos para... Bueno, ¿antes quieres decir algo antes de despedirnos? No, nada, que la verdad que ha sido muy ilustrativa la charla con Andoni, y bueno, pues para la próxima estamos ahí detrás del médico de Carlos Soria, un alpinista de altura también, que seguramente pues... Nunca mejor dicho, ¿no? Un alpinista de altura además, bastante, y seguramente pues atienda a nuestros medios, ¿no? Insistimos, todo lo que hemos hablado lo pueden consultar en mundubiciclete.be. De Bélgica. Allí podrán ver imágenes o el libro, lo que hemos dicho, El Mundo en Bicicleta, o incluso el documental. Que nosotros volvemos mañana a partir de las 5:30 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique.